la colaboración de toda la población para que esto no suceda. Defender a los compañeros del Garrahan es defender al Garrahan y a todos los compañeros que ahí trabajan. Hoy van a venir las madres, no pudieron porque están en otras actividades y comentaron que el próximo jueves nos van a visitar, así que a ellas las esperamos. Y fuerza para los compañeros, está circulando un petitorio que todo aquel que pueda firmarlo sería muy bueno, porque es en defensa de los puestos de trabajo y no a las sanciones. En Mendoza el pueblo está movilizado en frente a la legislatura y es una vigilia que se está realizando, porque Mendoza se moviliza en defensa del agua y de acá acompañamos esta lucha. Se denuncia a Cornejo, que una vez más atropella al pueblo y vulnera los derechos humanos imponiendo la mega minería, ahora con el proyecto San Jorge en Uspallata. No tiene licencia social el pueblo mendocino, hace años que dijo que el agua vale más que todo. Es muy importante porque en el 2007 a las asambleas socioambientalistas y organizaciones sociales lograron que se apruebe la ley 7722, que es la ley madre del agua mendocina. Hoy está en peligro, entre otros, el CONICET sacó un informe dando a conocer los impactos irreversibles de este proyecto. Recién se enteran que desde el CONICET Central se dio la baja a este proyecto que denuncia los estragos que puede hacer este limo y sé que dispusieron un nuevo informe. Esta denuncia la están desarrollando los trabajadores, los pueblos mendocinos, y se denuncia esto como una censura explícita y reafirmamos que necesitamos urgente una ciencia digna para los pueblos y no escrita por las mineras y corporaciones. Fuerza, compañeros, el agua es de todos y todas y todes. Bueno, tenemos que decir que de acá vamos a solidarizarnos con Mónica Gurina, Leandro Sánchez, compañera y compañero docente de Misiones, que fueron condenados, ella a 10 meses de prisión en suspenso y él a 8 meses por haber hecho un corte, por protestar, por aumento de salarios en aquel momento que se hizo el misionerazo. No sé si recuerdan que fue mediados del año pasado. Bueno, acaban de condenarlos. Lo determinó la tarde la jueza, vamos a nombrarla la jueza, que se llama Marcela Leiva, que como presidenta del tribunal unipersonal fue la encargada de llevar adelante el juicio oral que decidió esta condena, y el delito es de desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte. Así que ese es el problema. Que entonces toda nuestra solidaridad con ambos compañeros que están en lucha, que están en las calles. El primero de diciembre van a movilizar porque el tribunal va a decir los fundamentos, vamos a ver, va a inventar los fundamentos de la condena. Entonces estar atentos para solidarizarnos, para replicar en las redes. No sé si quizás haya alguna movida a la Casa de Misiones, acá no lo sabemos, pero bueno, estar atentos. Otro tema es ligado a aquella zona y cercano a aquella zona, es que este viernes, mañana a las 11 de la mañana, salimos a hacer una protesta, un acto, por los 5 años de la desaparición de Lichita en Paraguay, en manos del ejército genocida e infanticida del Paraguay, del Estado paraguayo, hoy cuya madre, cuya tía están presas con causas armadas en Paraguay. Y entonces salimos mañana a la embajada de Paraguay a las 11 horas, Pueyrredón y Las Heras. Así que todos los que puedan estar sería muy importante, es un tema que sigue muy invisibilizado. Y en tercer lugar, este sábado hay una gran movilización, esperamos que así sea. Este sábado hay una movilización mundial, internacional, por Palestina y en la Argentina y en Buenos Aires en particular, Se ha hecho una movilización conjunta entre el Comité de Solidaridad con Palestina y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, diciendo que los genocidas de aquí y los de allá son lo mismo, la impunidad de aquí y la impunidad contra el pueblo de Gaza es lo mismo, es parte de lo mismo, es parte de los mismos planes, y además porque están convocando estos familiares, entre comillas, adictos a los militares, a quienes fueron juzgados para pedir su liberación, están convocando una agrupación de los pañuelos negros acá en Plaza de Mayo ese día a las 15:30 horas. A eso le vamos a responder con una marcha masiva desde Congreso a las 15 horas hasta aquí, hasta la plaza, para finalizar con un gran pañuelazo. Así que vamos a traer pañuelos blancos, pero quienes tengan pañuelos blancos, tráiganlo, porque obviamente no va a haber para todos para repartir, pero es un momento que entendemos muy importante. No podemos regalar esta plaza, que es la plaza del pueblo y de las madres. El 11 de diciembre se va a dictar la sentencia por el juicio por el pabellón séptimo. Y aquí están presentes una compañera familiar, así que le invitamos a... familiar de Sosa, ¿no es cierto? Así que te invitamos a hablar. Buenas tardes a todos. Bueno, en principio, gracias por este espacio. Es un honor poder estar acá. Y bueno, voy a contar en breve que en el marco del proceso de la dictadura, el 14 de marzo de 1978, se produjo una requisa ejemplificadora en la cárcel de Devoto, donde resultaron 65 personas fallecidas porque se armó un incendio con colchones y lo tipificaron como un motín simplemente. Y las autoridades no asistieron a los detenidos, sino que al contrario, decidieron incrementar la reprimenda y los dejaron que se quemaran vivos dentro de la cárcel, negándoles la asistencia de los bomberos, cualquier asistencia. Y para colmo, los 88 que sobrevivieron fueron matados a palos y silenciados durante 47 años, recién el año pasado. La justicia federal aceptó un juicio y se va a tener, por lo menos lo escucharon, y ahora el 11 de diciembre vamos a tener un veredicto que no sabemos qué puede pasar. Puede ser favorable dentro de este infierno que estamos viviendo, donde cualquier justicia es casi nula e imposible, pero a la vez tenemos la esperanza de que siga tipificado como delito de lesa humanidad y los que fueron los imputados queden en cárcel, por más que sean personas de avanzada edad. La doctora Claudia Cesaroni en su alegato dijo que de la masacre de Pabellón Séptimo está narrado en 3 libros, en 2 canciones que escribió el Indio Solari, en una obra de teatro que es la de Nogoyá por el grupo de Teatro Carnero. Hay una película en camino, hay un señalamiento en la puerta de la cárcel, hay un señalamiento en la puerta de del pabellón. Lo que nos falta es justicia. Así que espero el 11 de diciembre después poder venir acá y contarles que tuvimos justicia. Muchas gracias. Bueno, la Asociación de Sobrevivientes, Familiares y Compañeros de Campo de Mayo convocan al homenaje de Julio D'Alessandro, quien fuera delegado de Mercedes-Benz en los años 70 y militante del PRT-ERP, este viernes 28 a las 18 horas en Plaza de Mayo. Como era su deseo, estarán compañeros, militantes, familiares y amigos de Hugo para darle su último adiós. Él era miembro de la Asociación de Compañeros y Familiares Desaparecidos de Mercedes-Benz y de la Asociación de Sobrevivientes de Campo de Mayo. Tuvo una activa participación en el enjuiciamiento de los gerentes de la empresa que planificaron, dirigieron y se beneficiaron del genocidio perpetrado contra la clase obrera organizada durante la última dictadura militar empresarial, y lo siguen haciendo en la actualidad. Así que desde esta ronda le decimos, compañero Julio D'Alessandro, presente, ahora y siempre. Carlitos, te voy a dar la palabra para que nos hablen los juicios. Compañero, compañeras, buenas tardes. El avance que el gobierno en todos sus poderes, ejecutivo, judicial y legislativo, está haciendo sobre los derechos humanos que perjudicaron a nuestro pueblo, están avanzando peligrosamente en volver a repetir esos hechos. Por eso el día sábado, los defensores de genocidas, a los que ellos llaman patriotas, que vinieron a liberarnos del terrorismo, van a hacer una concentración acá. Es una presión para que los pocos condenados que aún se encuentran en cárceles puedan ser excarcelados. Van a pedir su liberación. Asimismo, a nivel judicial, los juicios son cada vez más escasos. En la capital federal, vinculado con la represión de los 70, hay un solo juicio que se está desarrollando, que es el de Chispa. Chispa es un represor que estuvo del 76 hasta el 79 y que el tribunal ha decidido que esos juicios no sean presenciales, que sean virtuales. Es decir, se le quita la posibilidad a los familiares y a los sobrevivientes de estar en el lugar donde se producen los testimonios. Se está censurando, una manera más de querer anular todo lo que pudimos avanzar en estos últimos 50 años, especialmente a partir de las madres en esta histórica plaza, bandera que no vamos a bajar, y es por eso que, a pesar de que el tribunal no quiere encerrarnos para que escuchemos virtualmente, nosotros, familiares y sobrevivientes, vamos a ir el día miércoles 3 de diciembre a las 9:30, vamos a ir a Comodoro Py, vamos a ir con las fotos de los compañeros y vamos a pedir justicia, por más que ellos encierren la causa en un celular. Nosotros pedimos la libertad y el conocimiento y la condena por todos los compañeros que fueron desaparecidos. Y lo último es la actitud miserable, ruin, cómplice que tiene este gobierno favorable al genocidio, de nombrar al jefe del ejército, como si la figura del jefe del ejército en la Argentina pasara desapercibida. Hay una larga historia de jefes del ejército que han sido criminales y genocidas. Este militar, si bien es cierto que no participó en la represión, pero sí participó su padre, y conserva el cargo de teniente general del ejército y ministro de defensa en simultáneo. Coloca a las Fuerzas Armadas otra vez en el centro del poder. No estamos hablando de un grupo de personas que se organizan para apoyar al gobierno. Estamos hablando de una institución militar que tiene un flaco prestigio en nuestra sociedad. Por eso repudiamos todos estos avances que se hacen continuamente. Son todos eslabones de la misma cadena. Ellos no van a parar hasta que los asesinos como Astiz, Acosta, etcétera, etcétera, queden en libertad. Y nosotros vamos a seguir movilizándonos porque ese es el mejor ejemplo que tenemos de nuestras queridas madres. Gracias, Carlitos. Fuera, fuera. Bueno, compañeros, seguimos con la ronda. Dos o tres cositas nos faltan que pasar a los recordatorios. Quería darle la palabra al compañero que nos va a hacer recordar a un viejo militante que ha partido caminando. Gracias, compañeros. Me sumo al expresado por el compañero recién, donde además de nombrar a un general en la actividad, el comandante como ministro, que es una verdadera amenaza a la ciudadanía, el gobierno se ha permitido comprar 200 tanquetas, pero no para proteger la frontera, como van a decir, sino que son con, no es con oruga, es con ruedas, gomas, neumáticos, ya para la represión ciudadana. Bueno, me permito recordar en este momento al querido compañero, camarada, Heriberto Pata Macero, sobreviviente de Monte Chingolo, donde en el año de vísperas de la Navidad del año 75 fue el lugar más importante, el más importante enfrentamiento entre la burguesía del gobierno y las fuerzas combatientes guerrilleros anticapitalistas. El compañero Pata Macero, herido, pasó 7 años en la cárcel. Yo lo conocí hace muchos años, fue mi paciente, lo operé, pero desgraciadamente sufrió una complicación fruto de las enfermedades que acosan a los militantes al filo de los años. Tuvo una terrible diabetes que le comprometió la circulación de la sangre, y la obra social suya, el criminal idioma, nunca lo atendió. Yo tuve la oportunidad de atenderlo en el momento dado en Santoyani, pero después se complicó y quedó dejado de la mano de Dios. Compañero Heriberto Pata Macero, presente, ahora y siempre. Gracias. Bueno, queremos invitarlos, ya lo comentamos, esta invitación es hoy jueves, después de la ronda, a las 18 horas. Vamos a estar en el estreno del lanzamiento de un programa de televisión que es de medios alternativos, el Archivo Popular de la Memoria, conjuntamente con Antena TV Negra. Es más o menos al revés, pero es lo mismo. Antena Negra. Bueno, los esperamos. Hoy es nuestro primer programa estreno, lanzamiento en los medios de comunicación alternativos. Así que vamos a estar con un programa que está realizado con entrevistas, con temas relacionados con el genocidio, relacionados con la lucha de las madres justamente, y con todos los proyectos que avanzamos desde el archivo con los juicios. Así que los estamos esperando, el lugar no lo dije, en el CTA Nacional, acá en Mitre 740. Bueno, vamos en patota. Gracias. Bartolomé Mitre, 7:40, 18 horas. Bueno, compañeros, antes de darle la palabra a Diana, le voy a dar la palabra al señor Fernando Chino, que nos va a hablar sobre la campaña de Yo Soy Palestino. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vinculado con lo que ya se ha manifestado por la compañera Mirta, y otros compañeros, compañero Carlos y todo, y vinculado al tema del sábado 29, pero esto tiene que ver con lo que campaña que ya algunos compañeros y compañeras seguramente han escuchado, una campaña, yo quiero ser ciudadana o ciudadano de Palestina. Entonces lo que quiero decir al respecto es que primero hay dos fechas. La primera se acerca la fecha de entrega de todas las solicitudes firmadas hasta el momento, que es a más tardar el 5 de diciembre próximo. Por lo tanto, todos aquellos compañeros que tienen las solicitudes firmadas, que tienen, algunos se llevaron para sus grupos, para sus equipos, recuerden eso, para que por lo menos el jueves que viene, a más tardar, nos podamos encontrar, si es que no tienen una forma directa, digamos, de entrega, ¿no? Pero bueno, yo soy uno de los que, digamos, que tienen que entregar muchas fichas ya firmadas. Y la segunda fecha es que hay una fecha tentativa para el 9 de diciembre para entregar en la Embajada de Palestina estas solicitudes de ciudadanía. Tengan presente la fecha y además, aquellos compañeras o compañeros que quieren firmarlo ahora, acá tengo, así que acérquense luego de la terminación de la ronda, de la charla, la presentación. Bueno, gracias. Gracias, compañeros. Bueno, antes de darle la palabra a Adriana, y que nos va a leer un recordatorio que todos los jueves Mirta nos presentaba, quería mencionar que acompañaron nuestra ronda madres de víctimas de femicidio de Chile. a todas ellas nuestro acompañamiento. Bueno, vamos a leer los recordatorios. Francisco Enrique Tiseira, 19 de abril de 1976. El resultado es desconocido todavía, pero es seguro que un hombre o una mujer que no lucha por el cambio no merecen más atención que la que requiere un auto descompuesto. Subcomandante Marcos, a 21 años, de pie, tenemos nuestros dolores y nuestras rebeldías, tu esposa e hijos. Fue publicado en el año 1997. Francisco Enrique Tiseira, presente, ahora y siempre. Tristán Omar Roldán, Delia Elena Garaguzo, embarazada de 5 meses. Secuestrados desaparecidos en Mar del Plata, el 18 de septiembre de 1976. Queremos gritar sus vidas para que el silencio no las borre. En estos 15 años de ser desaparecidos, tus padres, hermanos, sobrinos y amigos quienes te aman, no olvidan, no indultan. Publicado en 1991. Tristán Omar Roldán y Delia Elena Garuso, presentes ahora y siempre. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos! El próximo jueves, llueva el jueves, caiga piedra, como saben ustedes. Y acá un saludo bien fuerte a Elia. ¡Fuerza, Elia! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Elia! ¡Fuerza! ¡Aquí estamos! Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza. Hola, ¿qué tal? Yo soy Verónica Sosa, hija de Dante Lauro Sosa, una de las víctimas fatales de la masacre Pabellón Séptimo, ocurrido el 14 de marzo de 1978. Ahora estamos en juicio desde el año pasado, desde octubre. Nos ha pasado, yo tuve que atestiguar como hija, han pasado otros que los sobrevivientes que contaron el horror y ahora estamos con los alegatos, ya pasó el alegato de la fiscalía, que seríamos nosotros, y ahora está la defensa, que son 3 los imputados: Ruiz, el director de la cárcel, después está Galíndez y hay otro que no me acuerdo cómo era. El 11 de diciembre vamos a tener el veredicto final, donde sabremos si se condena o no se condena a estas 3 personas. Lo importante de todo esto que ahora salió, que no sé si es de conocimiento masivo, que hay un juez Rivarola, el cual ha sido partícipe de la dictadura, encubriendo prácticamente todos los hechos que hacían los milicos, y ahora está imputado por esta causa y va a ser procesado y citado a declarar. Próximamente, si llega a pasar eso, va a ser en la punta del ovillo, porque masacre va a ser el precedente para este juez tan marcado por la parte de facto del gobierno militar. Para más información en ustedes. Sí, tenemos Instagram, que es Masacre Pabellón Séptimo, y si no, tenemos el Twitter, que es Masacre Pabellón. Muchas gracias. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria.